Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De La Mirada Negra. Como bien sabes, programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus diferentes variantes, subestilos, subgéneros. Y es que nuestro panorama musical y cultural es amplio, rico, variado y bueno, y la verdad que está dando tanto de sí como que no paramos de ver actuaciones en directo. En estos últimos meses, en estos últimos tiempos, podríamos decir de regreso total prácticamente a lo que es la normalidad, como podemos apreciar, seguimos asistiendo a las salas. Y en esta oportunidad estaremos contando lo que vivimos en el Metal Norte el pasado sábado en el Larracho Kultur Etxea, en Donosti, donde tuvimos la oportunidad de disfrutar de ese regreso del Metal Norte después de estos dos años de parón obligado. Te estaremos contando lo que vimos con las actuaciones de Anker, de Valkyria, de Megara y de Labyrinth. Y el lunes tuvimos en Bilbao, en la Sala Santana 27, a uno de los grandes del heavy metal, a una de las influencias más importantes dentro de los sonidos más densos y oscuros, Paradise Lost, junto a Obsidian Kingdom. El pasado lunes en la Santana 27 también estuvimos disfrutando de esa actuación, y es que esto sigue siendo un no parar. Muchas actuaciones, muchos conciertos, se habla mucho de la saturación. Pero bueno, alguna vez nos quejaremos o nos volveremos a quejar. Ya nos quejamos en su día cuando había menos, ¿no? Son los tiempos que nos tocan vivir. Y las bandas siguen haciendo cosas, siguen editando trabajos discográficos. Y en ese sentido nosotros seguimos atentos a la actualidad. En el programa de hoy tendremos como banda invitada a Aquí Mando Yo, que nos estarán presentando Ni Olvidamos Ni Perdonamos. Por supuesto, aparte de contarte lo que vemos en directo, aparte de presentarte normalmente más en profundidad a alguna de nuestras bandas, también Pues esperemos tener tiempo para ir desgranándote algunas de las últimas novedades que nos han llegado y, cómo no, seguir atentos también a los próximos conciertos que se nos vienen encima. De momento arrancamos con los invitados. En el día de hoy vamos a escuchar esta anarco caña burra a la vizcaína, que la echábamos de menos después de que hace ya algunos años le estuvimos por aquí, y una banda remozada con nueva formación está de regreso y con muchas ganas, con nuevo disco bajo el brazo y haciendo muchísimo ruido, y además también presta para subirse a los escenarios. Enseguida estamos hablando con ellos. De momento nos quedamos con este Estómago Agradecido, que es el tema que abre este nuevo trabajo de Aquí Mando Yo, invitados especiales en La Mirada Negra. Más sacudida para el cuerpo y para el cerebro también, con el compromiso que siempre muestran en las letras de Aquí Mando Yo, así hasta 12 temas que se encuentran en este Ni Olvidamos Ni Perdonamos, nuevo trabajo de la formación, que bueno, podríamos decir que realmente es el primero, porque es el primero que se edita de forma física, pero la banda ya se pasó por aquí para presentar una serie de canciones, de las cuales algunas, como esta, pues han incluido también en este disco y ya estaban editadas a través bueno, en plataformas digitales, ¿no? En su Bandcamp y en descarga a través de la red. Y eso ya lo presentamos aquí. Hoy por fin podemos decir que Aquí Mando Yo pues tiene ya un disco oficial, ¿no? Así es, tenemos aquí con nosotros a su batería, Quique Oz, y a su guitarrista, Rosa Valenciano. Muy buenas y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y gracias a ti por invitarnos. Encantado, sí. Y además con estos tiempos tan extraños y este periplo que hemos pasado por el desierto de unos, bueno, un periodo que no sé cómo calificar, pues para mí es una alegría enorme encontrarme de nuevo aquí con vosotros y agradecer que me hayáis tenido en cuenta para presentar este disco, pues así a las primeras de cambio, porque está recién editado. Para mí es un auténtico honor, de verdad. Pues oye, pues muchas gracias. Y un honor para nosotros estar aquí. Es la mejor manera, ¿no?, de retomar un poco todo esto, que sí. me imagino que se ha visto un poco también ralentizado por todo lo que ha ocurrido en estos dos últimos años, ¿no? Igual este disco hubiera podido llegar antes por parte de Aquí Mando Yo. Sí, esa era la idea. En 2019, cuando volvemos a organizar el grupo, el objetivo era ese, ¿no? Grabar. Y bueno, los dos años que todos hemos conocido que han sido un poco raros han ralentizado todo y por fin conseguimos meternos en estudio a finales del año pasado, de 2021, en diciembre, y queríamos haber sacado el CD para primavera, pero también por otra serie de, pues bueno, que siempre surgen imprevistos a lo largo de una grabación, o no deberían surgir, pero bueno, en nuestro caso surgieron imprevistos y al final se ha demorado un poquitillo, pero bueno, por fin en septiembre hemos podido ya ver la luz con el CD. La banda prácticamente se ha reconstituido. Vosotros sois los de la vieja guardia, vamos, los que habéis tirado del proyecto, del carro del grupo, vamos, desde el año 2008, pero prácticamente os quedasteis solos, que no sé si llegó a estar disuelto el grupo o qué pasó ahí. Hubo un momento en el que igual Aquí Mando Yo, no sé si corrió el riesgo de dejar de existir o llegasteis a estar completamente disueltos. Fue una especie como de stand-by. En la primera época, ahora diferenciamos nosotros, llamamos la primera época y la segunda, formamos un equipo muy majetón con Rodol y con a las voces y con Asier al bajo. Estuvimos los cuatro aquí contigo hace ya unos años, pero bueno, toda la gente que está en grupos sabe que por muy hobby que sea, por muy amateur que sea, hay que invertir tiempo y dinero. Y a veces es difícil conciliar la vida personal con la vida del grupo, ¿no? Porque, vuelvo a decir, aunque seas un grupo de underground, hay que dedicarle tiempo. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que va pasando el tiempo, llevábamos ya cuatro años haciendo directos, habíamos grabado en estudio en total en tres tandas diferentes, grabamos 15 temas en estudio que los pusimos para descarga gratuita en Bandcamp, nunca llegamos a editar CD como tal. Pero bueno, había ya una exigencia, por así decirlo, ¿no? Ya te vas haciendo un huequillo, un nombre, te llaman para festivales en Gasteches, etcétera, etcétera, y hay que dedicar tiempo. Entonces, conciliar la vida personal con la del grupo para Rodol y para Asier, pues le resultó un poco complicado y los ensayos eran muy escasos. Entonces, una cosa es ensayar y otra tocar en directo. Cuando ves que los directos se pueden convertir en una especie de ensayos, porque no se ensaya cuando corresponde, pues al final es mejor parar el proyecto y vamos, no, ahí se quedó. Entonces dijimos, bueno, a ver si hay oportunidad de más adelante de volver, porque Rosa y yo fuimos los que montamos Aquí Mando Yo, entonces la base compositiva somos ella y yo. Entonces estábamos ahí en stand-by, en espera de que hubiese otra oportunidad para volver a reflotar el proyecto. ¿Y cómo ha sido el encontrar nuevos componentes? Porque ahora encima sois, ahora hay dos guitarras en el grupo. Sí, sí. O sea, que es algo que ya cambia un poco, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo, si, no sé si era la idea que teníais o es que ha surgido que habéis encontrado a alguien que se adaptaba perfectamente? Porque claro, con una sola guitarra, la de Rosa, realmente funcionabais bien, porque además os vimos en directo, ¿no? Sí, pero yo siempre, en este estilo, sobre todo en este estilo, me gusta más con dos guitarras, porque se puede variar mucho en los punteos, se pueden hacer muchas figuras. Entonces yo, es verdad que la primera etapa estaba yo sola, pero cuando ya volvimos a retomar otra vez, sí que yo, era una exigencia mía, por decirlo así, me apetecía que hubiese otra guitarra. Y bueno, encontramos pues eso, a Yonchu, que es el guitarrista ahora, y bueno, estupendamente. ¿Y en qué sentido cambia o qué aporta, ¿no?, una nueva guitarra a una banda como vosotros? Porque claro, los temas se han rescatado temas del pasado que se les ha podido dar otra visión, ¿no? Y también entiendo que componer temas nuevos ya con dos guitarristas tampoco es lo mismo que componerlos igual pensando para una guitarra, ¿no? Sí, los de los 12 temas del CD hemos rescatado de la primera época si no me falla la memoria, 8 creo que son, o 9, no, 8, no, o 9, bueno, sí, 8 o 9. Y les hemos readaptado en el sentido que en la primera época, a mí personalmente me gustó el equipo que formamos y cómo lo hacíamos, pero no llegué a estar del todo contento con el sonido que sacábamos. Y luego también compusimos la mayor parte de los temas deprisa y corriendo, y hubo partes de los temas que yo personalmente tampoco me quedé contento. Servían para tirar para adelante con el grupo, pero creo que se podía haber mejorado en ciertos aspectos esos temas. Entonces, lo que hemos hecho ahora es recoger una serie de temas de la primera época, adaptarlos mejor al estilo ahora de dos guitarras, introduciendo algunos matices diferentes y sobre todo también ajustando algunas partes. Está todo grabado a metrónomo. En directo siempre tocamos a pelo, pero lo que es a la hora de componer y al entrar en estudio y a la hora de ensayar, vamos, para mí el metrónomo es un amigo indispensable, es un amigo cabrón, como decimos todos, pero al mismo tiempo te ayuda a fijar muy bien lo que quieres hacer o hasta dónde puedes llegar con los temas. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos cambiado en algunos temas, hay partes centrales que las hemos cambiado totalmente, porque no nos gustaron cómo quedaron, y ahora, pues sí, nos ha gustado ahora el nuevo revolcón que le hemos dado. Y luego las guitarras también, las dos guitarras, Rosa y Yonchu. En la primera época, Rosa, la afinación que tenías era... Bueno, de mi, de re, un re, sí, al final era re y ahora estamos en do, entonces, bueno, es un poquito más oscuro también. Más grave también. Sí, un poquito más grave. ¿Y cómo es encontrar componentes para Aquí mando yo? Porque sois una banda un poco particular en el sentido de que hay un compromiso claro, ¿no? Yo creo que dejáis bastante, bastante claro en vuestros textos, ¿no? No sé si decir una ideología, pero es una forma de pensar, ¿no? Y no sé si en ese sentido también para encontrar a componentes que encajen a nivel musical y también a nivel personal, igual sois un poquito más especiales que en otras bandas. O tampoco hace falta ser anarquista para entrar en Aquí mando yo. No, no ser abstencionista vale. Sí, pero lo que has dicho sí que es verdad, que no, nosotros, por ejemplo, no ponemos un anuncio de se busca bajista y que venga cualquiera. Lo hemos hecho siempre de boca a boca, ¿no? Por contactos. Y sí procuramos, explicamos cuál es el proyecto musical, porque no es solo un proyecto musical, es un proyecto músico-ideológico, entonces que entiendan de qué va la movida de Anarco Caña Burra la Vizcaína, que suena muy gastronómico y un poco vacilón, pero que en realidad sí, es una panfletada lo que hacemos desde un punto de vista anarcosindicalista. Entonces, tratas de buscar dentro del círculo en el que te mueves, ¿no? Y así fue, un día, pues como se suele decir, viendo un concierto y añorando el subirnos a un escenario, decidimos tocar a una serie de amigos y, bueno, el intervalo que hubo entre la primera época y la segunda tampoco estuvimos quietos, Rosa y yo estuvimos en otro proyecto musical con componentes de que también han pasado por aquí, de Sismo. Ah, sí. Sí, con Pachi. Que tocasteis con ellos, además, sí. Sí, es verdad. Cariño le tengo a la banda, por cierto. Es verdad, verdad. Sí. Cuando nos viste en el Surrut, en Gorliz, hace años... Sí, sí. Tocamos con ellos y con Sonámbula, me parece que fue. Sí. Pues bien, pues coincidió más o menos la disolución o el parón de la primera etapa de Aquí mando yo, coincidió también con la disolución de Sismo. Y como teníamos amistad de haber tocado juntos, pues un día charlando, tomas unas cervezas y nos da por probar y por estar juntos tocando. Y estuvimos 2 años en un proyecto que se llamó Absurdez. Grabamos una maquetilla. Es verdad, joder, lo que pasa es que tengo la memoria ya como la tengo. Todos los grupos que ves y todas las entrevistas que ves, normal. Y esos 2 años estuvimos, pero fue también un periodo de transición entre que Gus y Pachi también pues buscaban un poco cómo reubicarse y nosotros también cómo reubicarnos, ¿no? Pero fueron 2 años muy majetones que estuvimos ahí. De hecho, donde ensayamos estamos casi local con local, en Grabasonic ensayamos el proyecto que tienen ellos ahora y el proyecto actual de Aquí mando yo, ensayamos allí prácticamente estamos a un paso uno de otro. Y sucedió que estábamos en un concierto, Rosa y yo, y pues nada, estás con una serie de amigos que les conoces del ambiente político en el que nos movemos, y le enganchas a uno y le dices, oye, ¿te apetecería cantar en un grupo? Y dice, nunca he cantado. Y digo, pues fenomenal, porque nosotros tampoco somos ningunos lumbreras de la música y ya vas a ver que lo que hacemos vamos sin florituras, vamos al grano. A través del cantante contactamos con el guitarra, con John Chu, y luego también nos costó un poco más encontrar bajista. Pasaron diferentes amigos, pero lo que te he dicho antes, siempre está el tema de conciliar la vida familiar con las exigencias de un grupo, y al final, pues mira, salió, nos ha costado, pero salió este York, el bajista, y así poco a poco. Y el estilo sigue siendo el mismo a pesar de los cambios. Quiero decir que sí, hay un lazo clarísimo con las anteriores canciones, bueno, las que se repiten, pero se les da un toque nuevo, pero no deja de ser un estilo que es el vuestro, el que ya dejasteis claro en el anterior disco. De hecho, sigue siendo la narcocañaburra, la vizcaína, sí. A pesar de que incluso cambiando la voz y todo, ¿no? Que es un poco siempre como clave, y sin embargo, el estilo el mismo. Sí, en la primera etapa, lo que ha dicho Rosa, las guitarras estaban afinadas un poco, vamos a verlo, más agudas. Hablo desde perspectiva de batería, ¿eh? Era entre. Pero se os reconoce, ¿eh? Sí. Independientemente de la afinación. Sí, entonces la voz de Rodol, del cantante de la primera época, era más bronca, por así decirlo. Esta voz, la de Suso, es una voz más, no tan bronca, pero sin embargo el rasqueo de la guitarra, el sonido de la guitarra sí que es un poco más gordo, ¿no? Entonces sí, ha habido ahí una pequeña variación, pero la filosofía y el estilo sigue siendo el mismo, sí. Pues vamos a seguir escuchándolo, porque ya que os tengo aquí, y si no tenéis prisa, pues yo encantado de que estemos aquí charlando por lo que haga falta sobre vuestra música, sobre este nuevo trabajo de Aquí Mando Yo, que sois los invitados centrales. Y siempre le digo a los invitados, de hecho, aquí mandáis vosotros. Lo suelo decir a veces fuera de antena, a veces en antena. Y hoy con más razón todavía, ¿eh? Aquí mandáis vosotros, así que hasta que queráis. Pero por supuesto, vamos a ir escuchando música, ¿no? Hemos empezado con Estómago Agradecido, y si queréis os dejo elegir a vosotros. No sé. Qué compromiso, ¿eh? Qué compromiso. Sí, es que de repente, pues no sé. Bueno, la segunda, Fascista de Mierda. Sí. Venga, Fascista de Mierda. Venga, segunda del CD. Seguimos en orden, venga. Sí. Pues vamos con ese Fascista de Mierda y seguimos escuchando la música de Aquí Mando Yo, presentando este Ni Olvidamos Ni Perdonamos hoy en La Mirada Negra. Yeah. hemos tenido este fascista de mierda, uno de los temas que se encuentra en este nuevo trabajo de Aquí Mando Yo. Fascista, una palabra de moda, de todas formas, ¿eh? Tú has dicho, ¿no?, que es una panfletada. Yo, lo de panfletos y demás, depende cómo se diga, ¿no? Porque yo entiendo que en vosotros también hay una forma de pensar que está clara, pero dentro de una libertad. De hecho, si estamos hablando de anarquía, la anarquía, fíjate lo que es hoy en día, que para muchos... en los últimos tiempos la anarquía pasa a ser como de derechas, o sea que es una cosa increíble, ¿no? Yo es algo que no había vivido nunca, ¿no? Y ahora que escucho este fascista de mierda, pues me he acordado, ¿no?, de que en esta época, ¿a quién no lo han llamado fascista alguna vez? ¿Habéis conseguido que nunca os llame nadie fascista a vosotros? Bueno, a mí, como me han llamado de todos, sí, vale, la verdad. O sea que alguna vez ha caído, ¿no? Sí, sí, te encuentras así. A mí no me había pasado nunca hasta que llegó la puta pandemia. Dije yo, hostia, qué daño nos ha hecho. Sí. No, de hecho, la palabra fascista hoy está muy blanqueada. O sea, se le ha blanqueado de tal manera que se le ha quitado la connotación real que tiene, que es peligroso. Un fascista de frente, sabes que tienes peligro. Y sobre todo igual nos referimos, claro, el fascismo es una cosa y otra cosa también es el autoritarismo, que a veces va muy ligado, y a veces se confunden un poco ambas cosas también, ¿no? Pero vamos, en ese sentido se emplea, ¿no? Toda esta gente que es la única verdad, lo único que tienes que hacer, tienes que creer, la ley... es la que es y se acabó, ¿no? Todo sí. Eso es lo que entendemos por fascista, ¿no? Lo digo porque en los últimos tiempos ya hasta uno se pierde ya con los términos y buscamos la definición exacta, ¿no? Pero bueno, o sea, este es el tema que vosotros sí que lo decís con propiedad por de dónde venís, ¿no? O sea, sí, sí. Pero ya digo, pero como ya en día se llama fascista, los antifascistas también en algún momento dado, pues es lo que no, es la famosa frase, ¿no? Todos los extremos son malos, ¿qué dices? A ver, ¿cómo que los extremos son malos? Un fascista, que la el fascismo conlleva racismo, xenofobia, machismo, ¿cómo puede ser malo el polo opuesto? Estamos hablando de que ante un racista el polo opuesto es antirracista. Entonces, claro, cuando se pretende igualar esos dos polos con la famosa frase de los extremos son malos, digo, ya, a mí me parece que quien me está diciendo eso no sabe muy bien por dónde le da el aire. Y el polo opuesto está cuando el antifascismo lo tienes que ver, sería de una sola manera. Ahí es donde corre donde está el peligro, porque es decir, tú puedes ser antifascista, pero igual no tienes exactamente la misma, y no eres racista ni nada de esto, pero igual no tienes exactamente la misma idea, y es al típico que te pone la etiqueta, igual se convierte también en una caza de brujas. Por eso digo que también hay que tener un poquito de cuidado. Pero claro, es que tienes que pensarlo, tienes que verlo exactamente como lo veo yo, ¿no? Y a veces, si estamos hablando de libertad, conlleva el, pues, mantener un grupo como vosotros, el sí, tener una ideología, y por un lado, pero luego tener una libertad de pensamiento, que es algo que últimamente también parece que está mal visto por parte de ciertos sectores, no sé, que también es algo que me ha sorprendido mucho. Llega un supuesto gobierno que es más como un poco de, bueno, decir de izquierdas, para mí no es adecuado, pero bueno, se le considera de esa manera. Y luego resulta pues que ya como que la forma de ver la vida tiene que ser exactamente una, ¿no? Y lo demás ya es ser, pues eso, decir, dices, bueno, soy crítico con este pensamiento, aunque sea de izquierdas, pues ya, es que eres lo contrario, eres un fascista, ¿no? También ocurre, ¿no?, en ese sentido. Vosotros no llegáis a ese extremo, ¿no? Por lo tanto... No tenemos ninguna verdad absoluta nosotros, no hay problema por eso. Hasta Pablo Hasél le ha caído alguna, y mira dónde está el pobre, precisamente por ser consecuente de verdad con sus ideas, lo que no son otros. Ya sabes, lo de tengo unos principios, si no le gustan, tengo otros. Sí, como decía, ¿no?, Marx. Eso es, vosotros los tenéis bastante bastante más claros. Groucho Marx. Bueno, se deja notar, hemos hablado de los cambios de las guitarras y demás, pero también yo en este disco veo que también igual hay más variedad rítmica, ¿no? O sea, te vais a hacer más cosas. En este caso, lo que te toca a ti, ¿no? Como batería. Sí, sí. Ten en cuenta que, bueno, la historia nuestra, no creo que se acuerde nadie. La contamos hace unos años aquí en la emisora. Rosa y yo, en nuestra época más joven, pues tuvimos nuestro amago de grupo. Ahí quedó la cosa aparcada. Y de repente, con 40 y tantos años, nos da la ventolera de retomar. Sí, el un tema, poco particular, ¿no? Sí, que no es muy normal, ¿no? No. Bueno, hay gente que cuando pasa de los 40 le da por retomar la carrera que dejó ahí aparcada, los estudios, etcétera. Pues a nosotros nos dio por el tema musical, con la única pretensión de invertir un poco de tiempo y en pasar el rato, sin más. Y de algo simple y sencillo, que era nuestra intención, pues se fue complicando en el sentido de que te das cuenta de que coges un poco de destreza con la batería, Rosa con la guitarra, y empezamos ya a componer. Y ya nos picamos y formamos grupo, pillamos local de ensayo, etcétera, etcétera. Algo impensable cuando decidimos retomar el tema musical. Y poco se sigue aprendiendo y se pone en práctica. Claro. Sí, tratas de ponerlo en práctica, pero claro, no somos ningunos chavalillos, somos unos cincuentones ya. Pero es difícil, ¿eh? Empezar a estas alturas, bueno, las alturas que empezamos es más complicado. No, pero que, está muy bien. No, sí, es un hobby estupendo, vamos, es maravilloso. Lo que pasa que es eso, que ves la diferencia con las los hombres y las chicas, los chicos y las chicas, que han empezado muy temprano, sí, que tienen una base, que tienen una destreza, pero vamos, nosotros de lo que hemos llegado a hacer, pues estamos muy muy contentos, orgullosos, uh-huh, y sí, nos gusta lo que hacemos, sí. No, y a veces hay reivindicaciones que no se expresan en las letras, sino que se expresan con los actos. Y uno es que a mí me parece que vivimos en una sociedad trituradora y que busca gente frustrada y que parece que si a los 40 no has triunfado no puedes hacer nada en la vida. Igual pues sí, es una reivindicación en la que igual pues sí, no hay una letra que hable de ello, no es una ideología, vamos a decir, política, porque también todo está politizado hoy en día. Piensas una cosa y es lo de derecha o de izquierda, cuando dices, joder, mi libre pensamiento, ¿no? Y en este caso, lo que yo creo es que es muy bonito que se demuestre que puedes triunfar o puedes hacer lo que te gusta independientemente de la edad que tengas, ¿no? Y esta sociedad es muy dañina en ese sentido, que parece que si no has triunfado antes de los 40 o incluso antes de los 30, ya parece que estás acabado, dedícate incluso a otra cosa. Incluso la palabra triunfar se lleva en el sentido de triunfas en la vida si tienes un trabajo levantándote un pastizal, cuando el concepto de triunfar pues lo podemos tener otros en el sentido de que me he metido a hacer esto, hago lo que me gusta musicalmente hablando, me lo paso bien. Estoy con personas, creas un círculo afectivo porque te unes para un bien común, que es hacer música de una manera determinada, y en mi caso particular, por ejemplo, para mí eso es suficiente para sentirme feliz y contento, ¿no? Ser felices, sí, y conscientes. Sí, sí, sí. Felicidad. Y sobre todo con los pies en el suelo, ¿no? Y además siempre lo que hemos tratado desde el primer día, Rosa y yo, a la hora de componer, es no tratar de hacer algo que está por encima de nuestras posibilidades. Cuando eres más joven tienes más capacidad de asimilación, si empiezas en la música desde muy niño asimilas mejor muchas cosas. Entonces Rosa y yo nos hemos metido como una especie de cursillo intensivo a partir de los 40, ella de guitarra, yo de batería, pero siendo consciente de que llegas hasta donde llegas, es decir, las articulaciones llega un momento que no dan más de sí cuando estás con unas baquetas. Entonces no voy a hacer algo que esté por encima de mis posibilidades o que vaya muy al límite que luego no lo pueda reproducir. Precisamente para lo que he dicho, para no frustrarse también, porque una cosa que pasa con sí, muchos grupos es que igual tienen una ambición tan tan grande que se ponen una meta inalcanzable. Sí, así, ¿no? Y es. A veces la vida es fluir, ¿no? Igual aquí mando yo, pues como que fluís un poquito más de, sí, sí, de forma libre y no hay igual no hay las mismas discusiones de local de otros grupos, por ejemplo. Sí, nosotros. Y más en vuestro caso, sois pareja también, ¿no? O sea, se discute, sí, mucho a nivel de grupo o precisamente por esa diferencia hay más entendimiento también, ¿no? Y se llevan las cosas con otra calma, ¿no? Sí, es una mezcla de todo, no hay una fórmula mágica. El ser pareja Rosa y yo, pues viene bien para componer, pero viene mal, entre comillas, porque cuando te mosqueas, joder, esto no es como tenía que salir, pues te lo llevas a casa también, ¿no? Pero bueno. Sí. No. Cuando toca dormir en el sofá, pues se va uno a dormir al sofá y ya está, no hay problema. Y aparte de aprender tocando, también se aprende de lo que se escucha, ¿no? A los dos os gusta más o menos el mismo estilo. Sí, sí, sí. O sea, que es la caña, básicamente. Somos de una generación que, a ver, yo te escucho tan a gusto a CDC como Napalm Death, pero reconozco que el vuelco que se produjo, vamos a llamarlo, en el metal en los años 80 con la aparición del thrash, luego el sí, death, etcétera, a mí me sedujo, pero vamos, yo los clásicos te los escucho tan a gusto. Ten en cuenta que en nuestra adolescencia no existía Metallica. Yo la primera vez que escucho Metallica que podía tener 17 años, los primeros Metallica, lo de ahora por ejemplo no me interesa, sí, pero luego cuando empiezo a escuchar ya grupos que le meten también tralla muy bestia dentro de la onda del death metal, del greencore, pues me gusta mucho. Pero ya te digo, no le hago ascos a escuchar a CDC. Estar en un bar escuchando a CDC, una paldez con una cervecita en la mano, son pequeños placeres de la vida. Sí. O sea, que vuestro estilo es muy difícil de calificar, por eso lo de anarcocañaburra, la vizcaína, que se lo aprende a nuestra audiencia si no se lo aprendió la anterior ocasión, o si os conoce hoy. Pero luego es verdad que si tuviéramos que poner una etiqueta, vamos a decir, más estándar, esto es prácticamente greencore, metal extremo, aunque claro, luego no deja de tener, sobre todo por las letras y la voz, igual esa parte un poco más punk, que igual no se pretende, porque yo creo que igual no es lo que a vosotros exactamente os gusta, ¿no? Pero sí que tiene esa tendencia más del metal más agresivo y lo que tú has comentado, ¿no? Detrás para arriba, yo creo que más greencore incluso, ¿eh? Me acuerdo que nos dijiste cuando estuvimos aquí hace años, que te recordábamos una especie de Sociedad Alcohólica primitivo o algo así. A palo seco. Y a palo seco, sí. Sí, lo que dices es... Sí, tenemos ahí una mezcla, un poco influencias de todo tipo, sí, sí. Aquí era la caña burra de Henares y en este caso eso es anarco caña burra, la vizcaína, que cuando lo pusisteis, estoy seguro que no lo tuvisteis en cuenta, lo de la caña burra de Henares. No, de hecho, si te soy sincero, ni lo sabía. La primera vez que escuché esa expresión fue cuando me la dijiste tú. Pues eso, era su lema. De hecho, llegáis aquí vosotros con esta narcocaña burra y claro, me recordasteis a ellos, pero no solo por el lema, es que lo que es el estilo en sí es eso, un poquito incalificable, y luego la parte esa punk, que ya digo, sale igual un poco más de forma por el tema reivindicativo, más que porque sea igual el estilo que os gusta, entiendo yo, ¿eh? Sí, es que también en el mundo anarquista libertario predomina mucho el cantautor y el punk. Entonces, cuando concebimos la idea del grupo, Rosa y yo, yo decía, joder, llevamos toda la vida metido en la tribu urbana del metal. En el mundo del metal, pues veía que no había, vamos a llamarlo, grupos que tuviesen un cariz político anarquista claro, ¿no? El punk y el cantautor lo copan todo en el mundo libertario, o casi todo. El hardcore también tiene su compromiso político, pero en el metal no. Yo por lo menos lo desconocía. Igual hay gente que está escuchando esta hora y dice, ah, pues yo conocía en mi pueblo, en mi ciudad, pero bueno, yo por lo menos lo desconocía. Entonces la idea fue eso, crear un grupo de un marcado carácter político, pero dentro de lo que es el metal. Y nos salió esto y nos gusta cómo suena así. Y ahora suena, bueno, habéis cambiado de estudio, hablando del sonido, ¿no? El anterior, grabasteis los anteriores temas en Tala. En Tala, en Deusto, sí. En esa ocasión habéis cambiado, ¿no? ¿Por qué ese cambio y cómo ha sido? ¿O qué habéis encontrado de nuevo, de diferente, que aportan los nuevos estudios? Bueno, los tengo por aquí. O si queréis lo decir vosotros, vamos, lo sabéis de memoria, ¿no? Sí, en Ardion's Studio, pues, en Basauri. Eso es. Pues, no, nos enteramos, Ardion's Studio es, el estudio está vacío, sí, y tú lo alquilas y llevas tu propio técnico de sonido. Ajá. Entonces, cuando nos enteramos de ello y tenemos un amigo que es técnico de sonido, o que es su hobby técnico de sonido, y se comprometió a grabarnos, y decidimos hacer esa prueba. Es decir, estás tú en el estudio y digamos que estás como si fuese en tu casa, por así decirlo, ¿no? Y queríamos vivir esa experiencia de alquilar nosotros el propio estudio con nuestro propio técnico. Y luego que suena así, este sonido sucio, que suena old school, podríamos decir, de metal extremo old school, diría yo. Sí. Que también es algo que, claro, en vuestro caso es algo que se busca, es algo que el propio estudio en sí... Es que hay veces que igual un grupo como vosotros sonando, vamos a decir, más nítido, igual se perdería esa parte, no sé, más de vieja escuela, que yo entiendo que también está presente en lo que vos gusta y en lo que queréis transmitir. Mira, yo cuando sale el tema ese del sonido, siempre pongo el mismo ejemplo. Sepultura, el segundo LP de Sepultura, el Esquizofrenia, lo comparas con el siguiente, el Bennett de Remains... sigue siendo la caña de Sepultura, pero mucha gente, la Esquizofrenia, siempre ha dicho, está bien la Esquizofrenia, pero la producción no es muy buena. Sin embargo, a mí siempre me ha encantado el sonido de la Esquizofrenia, porque es un sonido no tan limpio. El Bennett de Remains es cuando, digamos, ya se les encumbra a nivel mundial. Además, en aquella época, Rosa y yo les conocimos personalmente cuando estaban girando por Europa. Y no deja de ser caña, pero está tan bien grabado que es limpio, ¿no? Suena demasiado limpio. Que, vamos, que yo ahora también apostaría por una grabación así, pero yo soy tan primitivo musicalmente que también soy muy primitivo a la hora de escuchar, y ese sonido underground que no está limpio, sino que casi te recuerda que estás viendo el grupo en directo, pues a mí me seduce mucho. Y cuando hablamos con el amigo este que es técnico de sonido, pues le sugerí eso. Mira, vale, que quede bonito, pero si se acerca un poco, le puse ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de Sepultura, de la Esquizofrenia, comparándolo con el Bennett de Remains. Porque grabado no está grabado en directo, ¿no? No, está grabado en el estudio. Sí, pero se puede grabar en el estudio en directo. No, está grabado así. Cada cosa por su lado. Primero la batería, sí. Y luego se hace la mezcla. Vamos, sí, por si acaso, ¿eh? Porque también podría ser, como suena además tan natural, podría ser que se hubiera grabado directamente. Que, uh-huh. Por ejemplo, tuvimos por aquí a Midnight Road. Midnight Road dijeron que grabaron en directo. Sí. O sea, tal cual. Hay algunos grupos que en alguna ocasión pues lo hacen. Bueno, mira, la maqueta de Absurdez, sí que la grabamos en directo, todos juntos dentro de un estudio, el estudio de Grabasonic, pero tocando todos a la vez. Uh-huh. Sí. Eso es. Pues bueno, pues vamos a escuchar algo más, si os parece. Os dejo elegir otra vez. O vamos a seguir el orden del disco. Los 12 temas no los vamos a pinchar, pero... ¿Cuántos vamos a poner? ¿Cuántos tienes? Otros dos, por lo menos. Ah, vale. Pues este Borbones. Vamos a dedicarle algo a la familia real, que venga, se lo merecen. Otro de los viejos, venga, por Borbones, que, bueno, están... Van saliendo trapos sucios. Lo que pasa es que yo creo que lo gordo se tapa. ¿Eh? Sí. Se tapan muchas cosas. Y al final irán de rositas, pero bueno. No, se van de rositas fijo porque como los que... Bueno, en fin, esto viene de más arriba y si empezáramos a hablar de implicaciones 23F y cosas más oscuras de las que, sin embargo, siempre... Ahí se mira para otro lado. Uh-huh. Pero bueno, están saliendo cosas, por lo menos una figura que parecía intocable. Sí. Pues está bien, que por lo menos se vean un poco ciertas vergüenzas. Pues este es el tema. Borbón es una de las ramas de la monarquía. Lo que pasa es que las monarquías son tan variadas y siguen siendo un poco tan intocables. En el caso de los Borbones, como son un poco, no sé si los bastardos dentro de las familias reales, o la única, o algunos dicen, ¿no?, que realmente familia real como tal hay una, no hay varias, porque al final todos han estado mezclando desde hace tantos años que podemos decir que hay solo una, ¿no? Pero bueno, de los Borbones sí está, o por lo menos del emérito, están saliendo o han salido cositas, ¿no? Sí, pero en así ya ves cómo se le trata de tapar, justificar, vamos, es lo que una sociedad servil es lo que tiene. Sí, sí, encima como sigue siendo inviolable ante la ley, ¿no? Esto de todos somos iguales ante la ley, pero paso pongo ya un artículo que dice que la figura del rey es inviolable, supongo que la del emérito también. Sí. Que claro, temas que son, aunque os sonará un poco así, esto es real, son caballeros de Malta. Los caballeros de Malta no sé si sabéis lo que son. No. Bueno, es una especie de sociedad y tal, y casualmente yo me pongo a leer sobre ello, y resulta pues bueno que tanto él como el actual rey son caballeros de Malta, parece que se bautizan de otra forma y tal. Bueno, rollos que ya no me meto porque yo en temas religioso y tal no tengo ni puñetera idea ni creo en nada de estas historias, pero bueno, parece que se bautizan de forma diferente y demás. Y una de las cosas que se garantizan entre ellos, es curioso porque esto lo pone en lo que son los caballeros de Malta en sí, es la inviolabilidad penal. O sea, entre todos los que sean, o sea, que por eso hay gente que igual que es afuera de tal, igual no lo sabes, también es caballero de Malta. Resulta que en cierta manera como que se cubren entre ellos las espaldas. Lo que pasa que lo que sí se puede hacer, y creo que es lo que nos vamos a, con lo único que nos vamos a tener que contentar, igual me equivoco, es con que se le pueda sacar a la luz ciertos aspectos que arruinen esa imagen que tenía de tío campechano, majetón, que nos felicitaba las Navidades. Y claro, ¿a quién no le cae bien un tío así, no? Por lo menos eso se ha ido al garete, ¿no? Que algo es algo. Suelo decir que la monarquía, los Borbones en este caso, pero la monarquía, son un ejemplo de conciencia de clase, porque entre ellos se ayudan. Es decir, si un día se consigue echarlos de aquí, tendrán otros monarcas que les acogerán en sus palacetes, en sus casas de verano, etcétera, etcétera. Y es una pena, porque digo, fíjate, lo que les sobra de conciencia de clase a los Borbones es lo que le falta hoy de conciencia de clase a los trabajadores. Esa es la pena, ¿no? Que la conciencia de clase trabajadora, hoy no es por poner medallas, pero la tenemos, desarrollamos y militamos unos pocos. Sin embargo, la gente que está arriba sí que tienen conciencia de su clase y saben cómo defenderse y cubrirse las espaldas entre ellos. Es que saben manejar muy bien, perdona que te corte, sí. El divide y vencerás, ¿no? Lo manejan de cine. Sí, y eso es lo que contamos en el tema. Mira, en este, el tema que has puesto, Borbones, aunque es de la primera época, pero lo hemos remodelado entero. O sea, no se parece en nada al de la primera época. La letra es la misma, pero lo hemos dado otro a... Musicalmente sí, lo hemos hecho más pesado, tranquilo, sí. Y sí, le hemos hecho más, no sé, más vistoso, más gordo respecto a la etapa anterior. Bueno, y luego nos hablaré de muchas cosas también, ¿no? A lo largo de vuestras letras. Por ejemplo, que, yendo un poco, hemos escuchado Estómago Agradecido, Fascista de Mierda, que queda claro en un poquito lo que nos cuentan. Creer sin más, por ejemplo, ¿no? Podría hablar de religión o podría hablar de muchas cosas, porque también podría hablar de, pues, yo, por ejemplo, en estos tiempos que estamos viviendo, veo que hay un mensaje que te llega desde instituciones oficiales que parece que quieren anular todo pensamiento crítico. Y para eso existen muchas maneras, que una es crear, pues, esto que han llamado los... ¿cómo son estos que te dicen que es, bueno, los verificadores de información y todo este rollo, ¿no? Y al final también es un poco, pues, crees sin más, porque si no es la línea oficial y pones un poquito de sentido crítico, te viene un verificador y te dice, no es cierto, y realmente tendrían que decir, no es verdad porque no es lo oficial. Porque realmente tampoco te dan otro argumento para decirte que lo que tú dices no sea cierto. Y ahora hay mecanismos de sobra para poder contrastar la información. Hace muchos años no existía Internet. Internet es un arma de doble filo. Te pueden vender bulos como quieran, pero al mismo tiempo tú tienes capacidad de poder decidir qué portales de Internet o de información te resultarán más fiables, contrastar información, etcétera, etcétera. O sea que ahora por falta de información no va a ser. En concreto, el creer sin más, lo que hablamos es de la religión desde la perspectiva de una persona de la posguerra civil. Es decir, cómo se te metía o cómo intentan incluso ahora en algunos lugares meter la religión como en aquella época, ¿no? Era sagrado, si no entendías la religión te lo metían como fuese, tener que creer es en un ser imaginario, que si la Virgen María, que si no sé qué... Sí. Pues ahí contamos un poco la historia de la visión de cómo te impartían en la posguerra y cómo en algunos lugares se pretende nuevamente volver a ese método. O puede haber nuevas religiones. Sí, sí, sí. A veces sí. Yo llego a pensar en este tiempo si la ciencia puede ser una nueva religión, porque yo no creo en nada sobrenatural ni cosas de eso. Yo creo lo científico, lo demostrable, todo seguramente que tiene una explicación, la encuentres o no, pero también llega un momento en el que te viene un tío y te dice, lo dice la ciencia. Y para mí es lo mismo que decir palabra de Dios. Te rogamos, óyenos. Sí, sí, sí. Vamos, ¿sabes? Se puede haber nuevas religiones también, o nuevos métodos, ¿no? De creer sin más. Exacto. Yo por lo menos también lo puedo interpretar así. Luego Gran Día, ¿no? Donde yo en este caso, yo hace bastante tiempo que dejé de votar. Al principio era como algo, no sé, como que estaba bien visto por todo lo que era así un poco, pues bueno, la gente de izquierda, la gente de la calle, y luego de repente parece que en los últimos tiempos te dicen que si no votas gana la derecha. Y yo ya, no sé qué... A ver, no sé qué pensar, porque para empezar es mi decisión, que no significa que sea la correcta. Pero bueno, ya que estoy aquí con vosotros y hay un tema como Gran Día, pues me mojo y lo digo, pero no me creo que esté cambiando el mundo, ni me creo... Simplemente es que el día que llegue un partido que no diga vota quien sea, pero votas, igual a ese hasta le voto. Pero es que al final resulta que tienes 4 o 5 partidos que todos coinciden en el vota quien sea, pero vota. Y no sé, y al final es casi eso lo que me hace ya decir, vale, pues a ninguno. Sí, nadie es mejor que otro por votar o no votar. Eso nosotros es. No votamos, bueno, Rosselló y yo somos abstencionistas, pero hay gente que, como digo yo, lo que interesa al final es lo que, no sé, lo que haces en la vida, ¿no? Porque a mí el que uno no vote o el que vote, pero se queda en los 4 años entre su día, entre el gran día de llamada a las urnas, entre ese intervalo de 4 años, no hace nada más que estar, vivir, vegetar en la vida, pues no sirve para nada, ¿no? El tema es la abstención activa, ¿no? Nosotros practicamos la abstención activa, es que sí. Un poco porque, con conciencia. Sí, exacto, porque la abstención desde el punto de vista del pasotismo, pues es casi, le viene bien a la derecha, ¿no? O a los sectores más conservadores de la sociedad, que en definitiva son los que rigen un poco, los que mueven el cotarro. Entonces, nuestra posición particular es llamar Gran Día al de las votaciones, porque te lo venden como si fuese la solución para todos los problemas. No creemos que esa sea la solución, sino que la solución es la implicación de las personas en lo que es su propia vida. Ser consciente de que tu vida no eres dueño. Nosotros nos llamamos aquí mando yo, precisamente porque es una especie como de grito, de decir quién debe de mandar en cada uno. Tú debes de tener tu propio pensamiento de autonomía, compartiéndolo con los demás, y al final se crea lo que se llama una sinergia. Es decir, que la suma de las voluntades de las personas es que el resultado no es la suma de esas personas, sino es mucho mayor. Entonces, esa es un poco la historia. Primero, ser consciente del potencial que tenemos cada uno por separado, y luego del potencial que tenemos todavía mucho más grande si nos unimos. Claro, está en lo que se hace en el día a día. Vosotros hacéis música, nosotros aquí un programa de radio, y aquí estamos unidos en el día de hoy, y eso es hacer la vida. Y los políticos, a nosotros poco nos han ayudado. No, pero esto que estás haciendo tú ahora, esto es un espacio político, es también, ¿eh? Yo creo que no hay que circunscribir el concepto de política al partido político. Política la sufrimos o lo hacemos consciente y inconscientemente desde que nos levantamos. Las decisiones, dónde llevas a los hijos al colegio, dónde compras, el por qué haces esto o otro, tiene una connotación política más o menos. Entonces, la política nos impregna todos los días. Entonces, no, yo creo que es un error circunscribir el término político al partido político, al profesional de la política. Nosotros somos militantes de la CNT y hacemos política, transmitimos un pensamiento político, defendemos unas ideas políticas. O sea, un sindicato no es menos político que un partido, la política lo es todo. Pasa que se circunscribe la política al partido, y todo lo que rebase el perímetro del partido político no es política. Entonces hay que dejar que el partido y que el político profesional resuelva los problemas. Y digo, yo no necesito que nadie resuelva mis problemas, los quiero resolver yo junto con trabajadores como yo, porque tenemos problemas comunes. Claro, y una cosa es que tengas referentes y otra cosa es que tengas como una especie de líder supremo. Sí, lo cual sí, me sí, recuerda sí, más en lo que yo entiendo por derecha que a izquierda. Sí, sí, pero sí. Resulta que en la izquierda hay aparentes líderes supremos que hasta sí. Se les permite, los que otros no, y tienen los privilegios que otros no tienen. Y también está el tío que vota, ya que has comentado, ¿no? Que hay gente que se hace abstencionista, pero porque igual pasa de todo. Sí. Y otro igual es porque es más consciente. Y también hay alguno que va a votar y vota una cosa que luego no coincide con lo que hace en su día a día durante el resto de los 4 años, porque también pasa de todo. O ni se leen. Yo siempre he dicho que no me creo que la mayoría de la gente que vote se lea el programa político del partido al que vota, sino que le vota bien por simpatías o si ya son elecciones más pequeñas, tipo municipales, pues porque me ha prometido el amigo mío este, que es concejal de aquí, me ha prometido que si le voto a su partido me van a arreglar el sendero que va a mi casa. Oye, yo qué sé, es que te puedes encontrar situaciones de todo tipo, ¿no? Hombre, no es comparable tampoco una elección municipal con una elección estatal. Son intereses diferentes. Pero normalmente, yo en mi experiencia personal, hablando con gente que es muy valiosa también, aunque el hecho de votar o no votar no le quita validez a personas que se están implicando también por hacer una sociedad mejor. O sea, que tampoco quiero que se entienda que estoy diciendo que por el hecho de no votar estoy en un rango... Yo creo que hay personas valiosísimas que creen que se pueden hacer las cosas de una manera, yo creo que de otra, pero que tranquilamente cuando hay una huelga general, por ejemplo, y se toca el silbato para estar a pie de piquete, estamos juntos ahí. Eso es, porque además en fascista de mierda comentáis lo de supremacista. Claro, sí. A veces también a mí lo que me toca las narices es el que precisamente por hacer un acto u otro va como de ya tengo una especie de superioridad. Y vamos a ver, yo sí. Es lo que es la decisión que yo he tomado. Si me he equivocado y el tiempo me lo demuestra, cambiaré. Es que tampoco pasa nada. Pero aquí hay mucho supremacista por el tema de eso de yo voy a votar porque parece que vas a cambiar el mundo. Y otro no va a votar y parece que lo va a cambiar por no votar. Pues bueno, pues exactamente no es tan así y estoy bastante de acuerdo con ese punto de vista. Bueno, malnacido, ¿quién es un malnacido? Malnacido es contra los agresores sexuales. Sí, sí. Está claro. No hay que darles ni un respiro. Nada. No. Entonces, luego la memoria, hablando un poco de todavía los muertos que hay por ahí en cunetas. Sí, memoria de la primera época de Aquí mando yo, también le hemos remodelado un poquitillo y nos ha gustado mucho cómo ha quedado así. Y es el título del CD, es el estribillo de memoria, ni olvidamos ni perdonamos. Luego está Quiero ser un corrupto, ¿no? La corrupción también ha sido una de las palabras o algo que se ha puesto cada vez más en boga, aunque viene de siempre, ¿eh? Y también, bueno, yo tengo que decir que yo creo que la mueven un poco como quieren, porque también se tapa lo que da la gana y se saca lo que en un momento dado interesa, porque yo entiendo, igual es un punto de vista más conspiranoico, que hay poderes fácticos por detrás, y eso, fíjate, lo dijo una vez Alfonso Guerra, que no es un personaje que me resulte carismático ni simpático, ni que me guste lo más mínimo, pero a veces hay que escuchar lo que dicen, porque a veces se les escapa alguna verdad o entre líneas dicen cosas. Y comentaban que si no hubiera sido, comentaba una vez en un documental, que si no hubiera sido por los poderes fácticos, el PSOE igual hubiera estado gobernando España durante... pues prácticamente toda la vida, pero llega un momento en que esos poderes fácticos no quieren dejar de tener el control sobre el partido en cuestión. Y claro, cuando un partido empieza a gobernar durante muchos años en un país, empieza a tener cierta independencia, lo cual no significa que sea bueno o malo, significa que ya no va a hacer lo que los que lo han financiado quieren que haga. Porque claro, llega un momento en el que también uno poco a poco se va haciendo mayor. O sea, tú me colocas aquí, te debo favores, pero cuando ya lleve en un puesto durante, vamos a decir, 10 años, igual empiezo a decir, oye, no, ahora yo quiero empezar a hacer otras cosas que no son las que tú querías, que el favor que me hiciste ya queda un poco atrás. Eso lo comentaba él, ¿eh? Y a pesar de que está ese tema de la corrupción, pero también veo que no sale ni de lejos todo lo que hay y que se mueve a veces en función de ciertos intereses, ¿eh? Incluso hasta se justifica. En la letra de Quiero ser un corrupto es una letra un poco irónica. Es de yo quiero ser un corrupto y no me dejan, porque hay tantos que no puedo entrar en el club de los corruptos y estoy dispuesto a hacer lo que sea, hasta clavarme chinchetas, lo que haga falta, y la justificación típica del corrupto, como que todo el mundo tiene un precio y que, pues eso, es una letra irónica en el sentido ese, quiero ser un corrupto. Pero todos tenemos un precio, ¿no? no sé dónde estaría el mío, pero a veces estoy, la tentación está ahí, ¿eh? Lo he pensado muchas veces, ¿eh? Y, joder, si al final tú desde cierto momento empiezas a ver algunas cosas como normales. Porque hay veces que ves a alguno de estos pues que son del PP de toda la vida y resulta que hasta les llama la atención. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo lo ven como normal. O incluso, mira, el caso de Urdangarín en la Casa Real, antes que hemos hablado de los Borbones, yo creo que es un tío que lo único que hizo fue lo que vio como normal en la Casa Real. Porque cuando decía, no, es que yo como me casé con una infanta, pues pensaba que era normal que aquí apareciera el dinero. Claro, sí, sí. Y al final igual todos caemos en cierta medida, ¿no? O podríamos caer en cierta Hombre, medida. Es que cuando se dice todos tenemos un precio, jolín, es que es una frase estándar que está ahí en la Vox Populi, pero bueno, que es todos tenemos un precio. Yo voy a trabajar todos los días en una fábrica, no me gusta el trabajo, me resulta monótono, aburrido el que hago, tengo un precio, pues sí, pues porque tengo que pagar unas facturas. Pero eso no es ser un corrupto. Claro, pero joder, es que si decimos todos tenemos un precio, yo creo que el concepto de corrupción es cuando empieza ya la famosa frase, una cosa es tener precio y otra tener valores. Entonces, claro, cuando ciertos valores se pierden, no sé, sería largo de explicar, pero el concepto corrupto va unido a la gente que está en las altas esferas y que no hay límite. Es decir, el corrupto ansía poder, ansía pasta, sí, es una ambición desmedida. Y que no hay límite, ¿no? Y no hay escrúpulos, no ni hay remordimientos de que por ese afán de escalar en la sociedad estés dejando a otra gente jodida. O sea, iría en ese sentido, ¿no? Y han anulado la conciencia ya. Sí. No son conscientes ni lo que está bien ni lo que está mal. Sí, son como autómatas. Y... eso es lo que me parece a mí, que ya no saben, ya no tienen ni remordimiento. O sea, que es una cosa... Totalmente, que sí. Está claro, ahora, lo de la tentación que está ahí, yo también tengo que decir que yo... A ver, no digo, yo no creo que no he hecho nada que sea corrupción, ¿no? Pero también es verdad que a veces lo piensas, ¿eh? Decir, joder, por ejemplo, yo que sea algo que das un golpe y te retiras de por vida, ¿no? Yo qué sé, o no vas a pegar un palo al agua, yo qué sé. Es que es muy tentador lo del dinero, es tan tentador que el dinero es un elemento horroroso muchas veces. Sí. Pero mira, si te pones a repasar tu vida, igual dices, hostia, pues ha habido momentos en los que podía haber estado en otro trabajo en que me ofrecían no sé cuánto y sin embargo lo rechacé. No vengo yo aquí a contar mi vida, pero yo, por ejemplo, he rechazado trabajos con una remuneración de la hostia simplemente porque yo era feliz como estaba y no porque las condiciones no me interesaban, pese a que me pusiesen dinero sobre la mesa. No soy ni mejor ni peor, simplemente te quiero decir que no, que vivir de forma sencilla, como digo yo, se contribuye a que otras personas puedan sencillamente vivir también. Entonces, no sé, no entra en mi código de conducta el que me digan: te pongo toda esta pasta y te voy a poner en el mejor puesto de no sé dónde, de no sé qué. Digo, métetelo por el culo, que no sabes con quién estás hablando. No es cosa mía eso, ¿no? Y además, como mola ser independiente, como en este medio de comunicación, ¿no? Que vosotros estéis aquí, a nosotros nadie nos paga, hacemos lo que queremos, ponemos la música que nos gusta. Por eso. Y estoy encantadísimo. Pero claro, si alguien te dice, oye, pues puedes cobrar, pero tienes que hacer entrevista a este grupo, a este otro grupo. No es corrupción, pero ya es empezar un poco a... Sí, pero yo tampoco lo metería en la corrupción esa. Es que hay muchas, son cosas diferentes. Bueno, sí. Tortura, ¿no? ¿Qué decimos de ella? Sí, esa la hemos rescatado también de la primera época de Aquí mando yo, sí, es contra la tortura. Mm. Contra la tortura por parte de los cuerpos represores. Y ahí hemos hecho un cambio sustancial en la parte central de la canción respecto a la primera época también. No, ¿soy la anarquía? Sí, esa es una, musicalmente ahí es una... Es una versión, ¿verdad? Sí, el War is Coming de Sylvie Hunter, sí. Que yo la primera vez que escuché el War is Coming dije, es un riff muy pegadizo, muy sencillo, una canción pesada, la hacemos un poco más rápida que la original de Sylvie Hunter. Sylvie Hunter la hace todavía más lenta, más pesada, creo que Sylvie Hunter la hace a 60 de metrónomo, nosotros la hemos grabado a 80, esta también es de la primera época de Aquí mando yo. Y luego la letra es un poema anarquista anónimo, soy la anarquía. Y la de No más tontos, que yo a veces con esto, fíjate, en estos tiempos que todo el mundo llama idiota, imbécil, el que no piensa como él, a veces he pensado, digo, si yo entiendo que en función de lo que hago, claro, si no entiendes mi pensamiento, esto va a decir, pues que este es muy, muy tonto. Pues, no sé, por poner un ejemplo, si a ti te dicen que hay algo milagroso, que si lo tomas no te mueres nunca, y tú dices, bueno, pues yo por X motivos no lo quiero tomar. ¿Qué tío más tonto? Sí, ¿no? Sí. Claro, pero igual falta otro tipo de información de por medio. Tampoco quiero ser más explícito, ¿no?, al respecto, porque cada uno que haga absolutamente lo que quiera. Pero claro, por eso digo, ¿no?, que es una palabra que yo ya casi, hasta a veces hasta pensando, le digo, ojo, este tío qué tonto es, pero digo, mira, me lo voy a guardar porque igual el tonto soy yo. ¿Quién lo sabe, no? Pero vosotros aquí no os calláis. No más tontos. Sí, aquí hemos cogido la letra de un tema de la primera época, la hemos remodelado un poco la letra, y la música es de la época en la que estuvimos Rosa y yo en Absurdez. Hay tres temas: Fascista de mierda, esta de No más tontos y la Telebasura visión, y hay otra más que ahora mismo no me acuerdo, que hemos rescatado. No, esta No más tontos musicalmente la teníamos ya hecha en la primera etapa de Aquí mando yo, pero nunca salió a la luz. Entonces la utilizamos ya en Absurdez, pero en Absurdez las letras las hacía otro componente del grupo y eran en otra onda. Entonces esas canciones que compusimos Rosa y yo, les dijimos a los compas de Absurdez, oye, ¿os importa que nos cojamos las canciones para la nueva etapa de Aquí mando yo? Y dijeron, no, sin ningún problema. Y lo que hemos hecho ha sido ya adaptarlas un poco al estilo Aquí mando yo y meterles ya letra de cariz político. Y No más tontas es que la tontería se ha convertido en vanguardia y ahora hasta el más tonto puede, como hemos hablado antes al principio, triunfar en la vida, ¿no? Uh-huh. Y no se valora otras cuestiones como puede ser una persona, el ser buena persona, el tener tener aptitud para crear cosas, para, yo qué sé, que un mínimo de inteligencia y de nivel. No hay que ser ningún lumbreras ni aspirar a premio Nobel, pero es que a veces te metes a ver una tertulia porque puede ser el tema interesante, una tertulia bien sea en radio o en televisión. Hay personas muy muy interesantes a la hora de escucharlas, pero es que hay otros tertulianos que dices, madre mía, y que sin embargo tienen tirón popular y les sigue la gente, y dices, madre mía. Bueno, yo en la televisión poca fe tengo, que además es el Telebasura Visión, sí. Porque precisamente se promueve esa tontería, entre comillas, porque saben perfectamente, psicológicamente hablando, saber lo que es tratar a personas como si fueran una especie de disminuidos psíquicos o como si fueran niños de 4 años. Y a veces yo veo la televisión y digo, mira, como no me gusta que me traten como un imbécil, he dejado de verla. Sí. Porque es lo que siento cuando veo la tele de forma general. No digo que no pueda haber algún espacio en concreto, donde puedan alguna vez hablar, no de algo serio, porque a veces hablan de temas serios, pero no se habla de forma seria, que no es lo mismo. Y está ese Telebasura Visión, que precisamente habla mucho de todo esto, y por cierto, hablando de la corrupción, la televisión es pues muy corrupta, porque al final se debe casi completamente a accionistas, a quien paga, y es casi imposible encontrar una puñetera verdad ahora mismo en los medios de comunicación de masas. Sí, los grandes medios de comunicación, pues sí, manda quien manda, está el capital. Son más conservadores, sí, más de derechas. Sí, el capital son de grandes capitales, están detrás de ahí, y sí, son los que conforman un poco, los que quieren conformar el pensar de la sociedad, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Sí. Pero te vuelvo a decir lo de antes. Que ahora estemos en la era de las nuevas tecnologías y que aún así la televisión siga siendo el rey en el sentido de que lo que sale en la televisión es lo que vale, cuando se puede buscar a través de las nuevas tecnologías información de otro tipo, información alternativa y contrastar opiniones, pues sí que resulta sorprendente, pero bueno, es lo que hay. Es que si no sale en la televisión no existe. Sí, exacto. O sea, que no ha salido en la tele no existe. Sí. Una cosa que es increíble. Bueno, y luego cómo modulan hasta lo que tienes que sentir. Ya no solamente... Claro, porque una cosa es informar, y otra cosa es ya que esa información la manejan para hacerte sentir la rabia que hoy tienes que sentir, contra quién tienes que ir, y bueno, en definitiva, yo creo que no habían caído tan bajo como en los últimos años, nunca, y eso que el nivel estaba ya absolutamente por los suelos. Pero en fin, pues un repaso a todo eso dais en este sí, disco, sí, sí. Casi nada. Y a partir de aquí, ¿qué objetivo tenéis? Porque vais a tocar en el Gelbona, ¿verdad? Sí, en el Gelbona, sí. El 29, el último sábado de este mes, tocamos en el Gelbona, sí. Y la idea supongo que es tocar todo lo que se pueda y disfrutarlo, ¿no? Porque una vez que tienes un disco en la calle, sí, sí, hay que subirse a un escenario y tocar, ¿no? Sí, en principio tenemos el Gelbona, luego en noviembre participaremos en el FestiSonic, que es la fiesta que se monta en Gravasonic. Entre los grupos que ensayamos allí, se monta una fiesta muy, muy maja. Tocamos 20 minutos cada grupo en el bar de Gravasoni y no importa el estilo. O sea, lo mismo hay un grupo heavy con un grupo que haga jazz, otro pop rock. Se monta una fiestecilla muy bonita donde se dan cita a diferentes estilos musicales, amigos de todo tipo, pues porque estamos entre la gente que ensayamos allí, que nos conocemos ya de muchos años de compartir horas en Gravasoni, y vienen amigos, etcétera. Luego para diciembre es posible que demos también otro bolillo, pero ya hay que ir perfilando un poco el dar bolos en el año siguiente, así que va a ser un poco la idea, al margen de ir componiendo algún tema, pero bueno, en principio si la idea es una vez que sacas el CD, tomar como esta recta final del año como una especie de calentamiento y luego ya en 2023, joder, estaba pensando en qué año estamos, 2023, en 2023 ya pues tocar, pero lo que te he dicho antes, somos ya mayorcitos algunos y también tocaremos en función de que podamos compaginar la vida personal con la vida del grupo, ¿no? El ser letrísticamente comprometidos os cierra o os abre puertas, porque puede tanto hacer una cosa como la otra, ¿no? En el sentido de que también determinados grupos políticos podrían apoyaros, pero precisamente porque vais en un poco en este palo, ¿no? En esta onda, y luego también está el otro lado, ¿no? El que igual, pues como no sé si decir que censura o que no le gusta o no sé hasta qué punto. No voy a hablar de problemas legales, que hemos visto cómo ha estado también el tema últimamente con algunos músicos, artistas, que parece mentira que todavía, pues eso, por la libertad de expresión esté un poco entredicho, ¿no? Hombre, en la primera etapa de Aquí mando yo no tuvimos ningún problema para tocar en ningún sitio, ni notamos que se nos cerrasen puertas en ningún lado. Es más, como nos movemos en la escena underground, tampoco hay mucho problema. Sí que, hombre, no voy a decir que fue un problema, pero sí hay lugares donde no puedes tocar, o en su momento nos dijeron que no podíamos tocar, pero no por el rollo político que llevamos, sino por el estilo, porque eran pues garitos en los que dicen, no, nosotros como mucho pues hacemos este tipo de música, se toca aquí, pero bueno, del estilo vuestro no, porque les pasabas una muestra de lo que hacíamos y te atendían gustosamente. Entonces, trabas por el rollo que llevamos, no. Por el tema musical, sí, es un garito que como mucho pues te toca un rock muy suave, casi claro, semiacústico, por ejemplo. Hacer mucho ruido vosotros. Sí, sí. Un poquito. Sí. Entonces me imagino que nos moveremos en los bares donde ahora se puede decir que es el circuito, bares o lugares, pues yo qué sé. Si tenemos, nosotros ya hemos enviado el material nuestro a muchos sitios de aquí del área metropolitana de Bilbao. Pues si se organiza algo y podemos tocar en la Group de Portugalete, en la Sala Shake de Bilbao, gasteches que haya por ahí, pues bueno, esa es un poco, imagino, nuestras aspiraciones son, o festivales que monte algún otro grupo y que nos llame para tocar, pero vamos, nos moveremos en la misma escena que nos movimos en la primera etapa. Hombre, no creo que la próxima vez que venga Metallica a Bilbao sea telonero nuestro, no creo. Pero bueno, si nos lo ofrecen, pues ya veríamos. ¿Eso sería venderse? O... Sí, sería, sí. Queremos ser unos... Como todos tenemos un precio. Queríamos ser unos corruptos. Bueno, expectativas... No, pero lo haríamos para que Metallica pueda relanzar su carrera, no por nosotros, ¿eh? Bueno, expectativas con el disco, porque está editado, hay una edición... Porque está bastante bien con las letras, con los créditos, hay una edición física... También se han hecho más cosas, camisetas, ¿no? Sí, hemos hecho camiseta y CD, sí. Eso es camiseta y CD. ¿Expectativas? Sois, ya hemos dicho, ¿no?, un poco la forma de funcionar del grupo cuál es, pero igual sí que hay algunas metas que os gustaría cumplir o no os planteáis nada. Ir caminando y la meta es el camino. Sí, que, sí. Que me gusta mucho. ¿Cómo es la frase esa que le dicen, papá, ¿qué es la anarquía? Pues mira, la anarquía es como el horizonte. Cuanto más te acercas a ella, más se aleja. Entonces, ¿para qué sirve la anarquía? Pues para sirve precisamente para eso, para caminar. Sí, eso es. También está la frase de que no hay, para un anarquista en principio no hay gobierno bueno. ¿Pero los hay mejores o peores? ¿O qué? Hombre, el gobierno, o malos y menos malos. Sí, el gobierno este que se autocalifica del más progresista, pues hombre, es menos conservador que si estuviésemos con el PP o Vox. Evidentemente siempre va a haber matices. O lo que dice la ministra esta Yolanda Díaz, pues hay que reconocer que el discurso que lanza pues chirría mucho en el ala más conservadora y de la patronal. Pero bueno, no dejan de ser... un gobierno que puede introducir matices muy interesantes para clases desfavorecidas, pero que no van a transformar la sociedad ni nada. O sea, son simplemente pues, parches para que la sociedad siga su curso. Es la socialdemocracia, sin más. Que vale, que viene bien, que cualquiera prefiere vivir en una situación como esta antes que en una que te pueda imponer el PP, pero que, vamos, que no es la culminación de nada. Y mucho más no van a hacer tampoco. Pues ahí está esa reflexión. Yo pienso otra cosa, pero bueno, la tuya está bien. Está bien dicha y también me parece, pues eso, una opinión totalmente valorable y respetable. Ten cuenta que nosotros hablamos siempre desde la perspectiva como clase trabajadora. Sí, entonces, sí. Nosotros hablamos de... La clase trabajadora tiene potencial de sobra para transformar la sociedad. La conciencia de clase trabajadora es el motor de la sociedad. La clase trabajadora somos los que generamos la riqueza de esta sociedad. Luego es la clase trabajadora la que tiene la llave para transformar esta sociedad. A día de hoy está complicado, pero bueno, siempre habrá ahí un germen. Con eso ya sí que estoy 100% de acuerdo. Así que, bueno, para mí un placer teneros aquí. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo añadís para terminar y luego ponemos otro tema, el que queráis del disco. Sí, nada, insistir en darte las gracias por habernos invitado aquí, de verdad, muchas gracias. Todo un placer, de verdad. Placer mío y muy, muy agradecido. Pues de que os hayáis acordado de mí. Para mí, después de estar aquí el tiempo que llevamos con la radio, pues sigue siendo una ilusión cuando una banda te escribe, y sobre todo bandas que ya conocemos y que, bueno, podemos tener por lo menos cierta amistad, aunque nos veamos de tanto en tanto, ¿no? Pero que nos conocemos de hace tiempo, y es una alegría cada vez que volvéis a, pues eso, a contar conmigo. Pues porque sí, porque hay eso, mucho divide y vencerás, muchas rencillas, y en estos tiempos pues conservar esa amistad, ese lazo, pues creo que es algo fantástico. Así que os lo agradezco muchísimo. ¿Qué tema ponemos? Venga, el que da título. Sí. Sí, memoria. Así, el de memoria. Memoria. Es el memoria, que es el que viene ahí escondida la frase de, que da título. Sí, ni olvidamos ni perdonamos. Eso, ni olvidamos ni perdonamos. El título de Aquí mando yo, de este nuevo trabajo que hoy hemos presentado aquí en La Mirada Negra. Memoria. basura el vertedero, en la cuneta, bajo la tierra, vidas sepultas, vidas cortadas, nos cuentan que no renovamos este presente y este pasado, tres recuerdos, memoria viva, y olvidamos y perdonamos. No es una simple zanja, ahí ya tenemos los cuerpos, en un espacio olvidado, bien sellado por el tiempo. Había escena en la zona, había que estar callado, no solo cubría el resto, también escondía el llanto. Hay que decirlo, mira que claro, lucharon por un mundo nuevo, pero su idea fue asesinada bajo el disfraz de la democracia. Nos cuentan que no renovamos este presente y este pasado, tres recuerdos, memoria viva, y olvidamos y perdonamos. ¿Y ahora quién me va a impedir recuperar su dignidad? Fija la vista en los verdugos, sus herederos y sus chanchullos. Hay que cavar, dejemos vaciar las cosas comunes, las gentes malditas. Ya no ves lo que hay, sin vergüenza, falsedad, su intención siempre ha sido esconder la verdad. Y olvidamos, y perdonamos, y olvidamos, y perdonamos, y olvidamos, y perdonamos, y olvidamos, y perdonamos. Ya no ves lo que hay, sin vergüenza, falsedad, su intención siempre ha sido esconder la verdad. Fija la vista en los verdugos, sus herederos y sus chanchullos. Una dura pendiente, gratitud a raudales, no hay que dejarle solo, sería como rematarle. Cuentan que no removamos este presente y este pasado, tres recuerdos, memoria viva, y olvidamos y perdonamos. Hay que cavar, dejemos vacías las cosas comunes, las mentes malditas, y olvidamos ni perdonamos. No hay testigos con brechas abiertas. Hemos escuchado anteriormente a lo que está sonando ahora a los andaluces Guano con el tema Bajo Tierra de su EP Dolor, Gloria, Muerte. Y lo que estás escuchando ahora mismo es Container, una banda en este caso de aquí de Bilbao, que estarán compartiendo cartel el próximo día 19 de noviembre con los que van a sonar a continuación, Inert. Y bueno, deciros de Container también pues que nos presentan este trabajo en discográfico de título Light Demolator y estarán conformando un cartel de verdadera caña para ese próximo sábado día 19 de noviembre en la sala Group de Portugalete. Vamos a pinchar enseguida Inert, bueno, recordaros la fecha, como digo, ese próximo día 19 de noviembre, y vamos a ir con los que nos faltan por pinchar dentro de ese cartel, que son estos Inert, presentando este nuevo trabajo en el discográfico de título Void, una banda que viene de las cenizas de Looking for an Answer y que suenan de esta manera. Inert, 19 de noviembre, Sala Group de Portugalete, en exactamente un mes desde el día en el que nos encontramos ahora mismo. Pues menudo cartelazo para el próximo día 19 de noviembre en la Sala Groove de Portugalete, con bandas de diferentes procedencias, como son los andaluces Guano, los vizcaínos Container y los madrileños Inert. Hemos pinchado los últimos trabajos discográficos de ambas de las tres bandas que estarán compartiendo ese cartel. Voice es el título de este último disco que nos presentan Inert, gente ya con experiencia en la banda y debutando definitivamente después de haber editado anteriormente algún EP, pues definitivamente con este Voice Inert debutan y se dejarán ver en directo próximamente, como bien he dicho, en los escenarios de aquí de Vizcaya. Vamos a seguir hablando de escenarios con lo que hemos visto el pasado lunes en la sala Group de, o sea, en la sala Group no, en la sala Santana 27 de Bilbao, en este caso, sala con, pues bueno, muchísima más capacidad para ver a uno de los grandes grupos, ¿no?, de heavy metal, como son Paradise Lost, una de esas bandas influyentes, sin ningún lugar a dudas, que marcaron mucho el terreno de lo que se entiende realmente por lo que es el metal gótico, aunque luego, bueno, se pervirtió un poquito el término, sobre todo cuando llegaron un montón de bandas, pues ya sabéis, con voces femeninas, que igual estaban más cerca del metal sinfónico, pero bueno, tenían ese toque más oscuro y también se metieron un poco dentro del gótico, y luego también ha habido bandas, pues un poquito más, con un sentido no tan extremo y bastante más comercial que ellos. El caso es que uno de los amos de la oscuridad dentro del heavy metal, si no los grandes amos, son sin duda Paradise Lost, con una carrera discográfica que ha ido variando, pero yo diría que absolutamente impecable. De hecho, quedó bastante bien reflejado en el repertorio que nos ofrecieron en esta ocasión en la Sala Santana 27, ya que contaron con, hicieron un repertorio donde no faltaron los viejos temas y se apostó también, por ejemplo, por Obsidian, por ese último disco del grupo, evidentemente con una respuesta más notable por parte del público, sobre todo con temas un poquito más añejos, más longevos. Lo que es el concierto en sí estuvo marcado por la sobriedad habitual en la banda. La verdad que es un grupo al que yo creo que siempre le ha faltado en directo, entiendo yo, que le falta dar un poquito más, ser un poquito más espectaculares. Ya sé que ellos quieren dar igual esa imagen de seriedad, esa imagen que puede ir acorde al sonido, ¿no?, que ellos ofrecen, pero claro, realmente se hace muy sobrio. Hay otros grupos en el estilo, no voy a dar nombres, que dan un, no sé, otro tipo de recital. En su caso, la verdad que se puede hacer un poquito frío, sin más, y más cuando estamos en un lunes a la noche, donde, por cierto, se reunirían en la sala más de entre 200 y 300 personas, diría yo, que hubo en la sala Santana 27 de Bilbao. Y no sé si darlo por bueno o no, dados los tiempos que corren, pero bueno, entiendo yo que grupos como Paradise Lost merecerían tener igual mejor respuesta de público. En fin, bueno, pues apostaron por ese Obsidian, ese último trabajo discográfico de estudio, pero no faltaron pues temas también de aquellos clásicos como de Icon, de Draconian Times, hubo algo del Gothic. Y luego voy a pinchar probablemente el tema más viejo en el repertorio que cayó, si no me falla la memoria, es I Die, del Shade of God del año 1992, donde el grupo comenzaba a mostrar ese sonido que luego consolidó y que asentó. Decir que antes que Paradise Lost, tuvimos oportunidad de ver a Obsidian Kingdom. Qué casualidad, ¿no? El disco se llama Obsidian y la banda que les acompañaban eran los catalanes Obsidian Kingdom, que hicieron una fantástica actuación, como en ellos es habitual. Lo que pasa es que les hemos visto ya en un par de ocasiones con su propio espectáculo, y en esta ocasión pues como que faltó algo, sobre todo para los que ya les conocemos. Un grupo que además por estilo no es que sea, bueno, puede encajar con Paradise Lost, pero es que podría estar en un cartel progresivo, en un cartel de metal extremo, en un cartel de metal alternativo, en un cartel de música electrónica, podría entrar en muchísimos sitios, ¿no? Aunque en esta ocasión les vimos además un poquito más mermados porque no cuentan ya con teclista en la formación, parece ser que definitivamente la banda queda configurada como cuarteto, y nos estuvieron presentando la propuesta con ese último lanzamiento llamado Mid Machine, del cual ya dimos buena cuenta, entrevistamos a la banda aquí, aunque les seguimos desde la época de Mantis, de lo que fue su debut en 2012, o sea, ha llovido y van pasando los años por este programa y hace tiempo que seguimos a bandas que todavía están actuando en una posición de telonero pues para darse a conocer, como es en este caso en este concierto junto a Paradise Lost. Me voy a quedar para cerrar estas pequeñas palabras sobre la actuación con As I Die, este clásico de Paradise Lost, aunque no me quedo con la versión de estudio, me voy a quedar con ese directo que recogieron durante la pandemia en estudio, pero grabado en directo, la gente de Paradise Lost, de título At The Mill, y ahí está en directo recogido este Asaidai, que yo creo que fue uno de los grandes momentos de la descarga de Paradise Lost en la Sala Santana 27 de Bilbao. Puñetero lector que me juega estas malas pasadas. Está sonando la música de Anker, que es una de las bandas que vimos el pasado sábado en la Racho Cultura Echea, en Donosti, en esa nueva edición del Metal Norte. Y uno de los grupos que nos presentó fue a estos Anker, que han sonado, pero no han sonado como es debido, así que voy a ver si lo puedo retomar y que más o menos en el punto en el que estábamos escuchando el tema, aunque sea partiéndolo por en medio, pues más o menos que suene. Bueno, vamos a escucharlo como es un poquito, como es debido, vamos, este tema de Anker. Venga, fue la banda que estuvo abriendo el festival y bueno, voy a aprovechar para hablaros un poquito de él, ya que suena Anker de fondo. Festival Metal Norte, que de nuevo regresaba a la actualidad del panorama de festivales de otoño después de 2 años de obligado parón, y regresaba con un cartel a mi modo de ver fabuloso, apostando por nuevas formaciones como es el caso de Anker, banda de Legazpi, que por cierto me recordaron mucho a unos paisanos suyos como son Elberet. Anker presentaban tan solo un primer disco, Gisa Gaicha, con una juventud exultante en su caso, y con muy buen hacer, también hay que decirlo. Concierto que le servirá para rodarse sin ninguna duda y para ir dándose a conocer. Todavía, bueno, pues hay aspectos que pulir, hay tablas que coger, pero es que es evidente, ¿no? Estamos hablando de una banda muy joven. Y desde luego, actuaciones como esta lo que hacen es sembrar cantera y dar oportunidad a grupos que están ahí llamando a la puerta ya con un primer disco, Gisa Gaicha, que hoy estrenamos para ti en La Mirada Negra. Aunque lo hayamos cortado un poquito en medio, ahí queda constancia de cómo suena este Gisa Gaicha, debut de los guipuzcoanos Anker. Abrieron ese Metal Norte, les continuarían Valkyria, que en este caso, pues bueno, hemos hablado mucho de ellos últimamente, y me quedo con sus actuaciones pasadas, ya que en esta oportunidad, pues igual no tuvieron la mejor noche, pero sin más, un poquito, pues no sé, la afinación de la guitarra de Yeray, yo creo que no estaba tanto en su sitio. y chocaba un poco, ¿no? No fue el concierto que el grupo realizara con mayor fluidez, pero sin embargo ahí tienen esas canciones de sus dos trabajos editados hasta el momento, de ese Tierra Hostil, ese Principio y Fin, que desde luego enganchan al público, sin ninguna duda, tienen ya muy buenos himnos. Y luego llegaría el espectáculo de Megara, los madrileños, que hacen una puesta en escena espectacular, a pesar de que es un grupo que igual por estilo, pues a mí como que no me pega mucho, es una banda que, vamos, tiene muchos elementos electrónicos, es muy pop en un momento dado también, pero bueno, tienen una vocalista como Kenzi que ya es un espectáculo en sí mismo, y en directo la verdad que dan mucho juego. Aparte de que los componentes se caracterizan, también hay momentos de la actuación donde aparecen unas bailarinas que, bueno, pues que hacen unos espectáculos fantásticos, y desde luego no defraudaron a nadie. Vamos, a la gente, te guste o no el grupo, le siguieras o no le siguieras, le llamó la atención. Es una banda de las que da mucho que hablar si les ves en directo. Y luego llegaría el turno de Labyrinth, que se marcaron un repertorio que parecería que están presentando de nuevo el Return to Heaven in the Night del año 1998, porque, bueno, prácticamente se lo tocaron entero, entre algunos temas nuevos, había que justificar, porque está ese Welcome to the Absurd Circus, con The Absurd Circus, pues por ejemplo, que fue el tema con el que empezaron, cayó algo del Freeman, hubo algún pequeño rescate de otros temas, pero luego incluso se fueron también más hacia el pasado, hacia el No Limits. Es decir, la banda ofreció un show bastante nostálgico de aquella época, de aquellos tiempos en los que el heavy metal, el power metal, pues resurgía con fuerza, y ellos eran una de las bandas que encabezaba esa corriente del heavy metal melódico, sobre todo con toques más sinfónicos, que procedía de Italia. Y es que junto a Rhapsody eran los grupos que estaban ahí en la cabecera. Pasó ese tiempo, el grupo ha venido un poquito a menos en cuanto a popularidad, pero la calidad sigue estando intacta. Qué conciertazo se marcaron, impecable a nivel de ejecución, con esa pareja de hachas que comandan la formación, como son Olaf Thorsen y Andrea Cantarelli, que, vamos, hacen unos doblajes de guitarra espectaculares. Y luego unos músicos tremendos, Nick Mazzucconi en el bajo, que toca o ha estado tocando con gente como esto, Forever, John o Sandstorm, entre otros. Olef Smirnoff está en las teclas de bandas como Eldritch, por ejemplo, un gran grupo de progresivo italiano. Y Matt Perucci está en las baterías con gente como Sadus of Steel. La verdad que currículum tienen y calidad de sobra. Y luego Roberto Tiranti, pues bueno, comandando el micro, arengando mucho al personal y mostrando ese registro tan particular que aparte de esos agudos que él puede realizar, un poco propios del estilo, también quiero destacar la personalidad que tiene como vocalista dentro de estos sonidos. Gran concierto el que nos ofreció Labyrinth ante un buen ambiente en este Metal Norte. Hubo regalos, hubo otros aspectos que van asociados a lo que es un festival en este caso, y la verdad que Labyrinth remataron con un colofón espectacular, un poco reclamando ese regreso al cielo que no se les puede negar como una de las bandas importantes dentro del heavy metal melódico de un tiempo a esta parte, y sobre todo encuadrándose dentro de ese filo de siglo, ese cambio de siglo que nos trajo un resurgir de algunos sonidos clásicos con peculiaridades, ¿no? Como era el caso de las bandas que venían de Italia con ese sonido un poquito más ampuloso, y ahí estaban ellos, que han seguido sacando trabajos, yo creo que de calidad, pero vamos, si vemos el repertorio que tuvimos esta noche, no cabe duda que este Return to Heaven the Night es la obra predilecta y el gran clásico que el grupo quiso defender. Cerraron con el tema que nosotros vamos a utilizar hoy para cerrar también el programa, este Moonlight, que pertenece a ese Return to Heaven the Night. No podía ser de otra manera, pero eso sí, lo escuchamos en directo en este Return to Life, editado en el 2018. Para quedarnos y para recordar las sensaciones que nos dejó este Metal Norte con la actuación de los italianos. Enorme, enorme concierto, y además con una modestia absoluta por parte de músicos que, sin embargo, son de un nivel de calidad estratosférico. Pronto, crónica en lamiradanegra.com. Nos despedimos con Labyrinth. Hasta otra. Agur, gracias por la escucha. Of dreamland, I look my steps being lost in the sand. Is this the place where they created your soul? Where all the tears have been shed for so long? Oh, don't tell me lies. Don't let me run forever. Oh, night day, the sky. Show me the way to heaven. Sky, nothing more can stop my flight. voy.